recién empiezo a comprender que te he llevado en mí. Desde que supe distinguir entre amor y mujer, desde que pude valorar entre mis bolas de jugar y un beso. Y al cabo de tanto besar, a otras me encuentro yo. Comparto el centro de mi juventud con el final de tu niñez. Son dos etapas que al azar se unieron para derrotar al tiempo. Enséñame, mujer del hechicero, navegar la senda que me lleva hasta tu cuerpo. Y hazme sentir con el contacto suave de tu piel que nuestro amor supo vencer al tiempo. Cuando tenga la noche entre mis brazos y en el lugar que ayer la oscuridad nos ocultó, suspirarás desde el primer abrazo. Y en el lugar que hay en la oscuridad.